gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda, como es habitual, todos los jueves. Una jornada más de buena música en compañía de nuestro amigazo Gervasio Brati. Buenas noches. ¿Todo lindo? Medio resfriado, así que sí. Un poquitín. No se asusten que por ahí estornudo. Bueno, Nico Casiano en controles, a la espera de Beto, mi hermano, que prometió venir hoy. Lo tenemos que estar siguiendo porque él tiene las entradas para tiene las entradas para el próximo domingo. ¿Las traerá? Sí, me dijo que las tiene, ¿eh? Sí, me dijo que las tiene. El próximo domingo, 21:30, 22 horas, en el Teatro Don Bosco de la ciudad de Bahía Blanca, aquí cerquita, 300 kilómetros, la presentación del Power Trio, Scott Henderson, Jazz Berlin, Billy Cuban. Impresionante, ¿eh? Veremos. Bueno, allí estaremos. Según hemos podido apreciar en Facebook, son varios los interesados, creo que nos vamos a encontrar con muchos allá, ¿eh? Sí. Bueno, está cerquita además, ¿no? Está cerquita. Muy bien, arrancábamos con esto muy lindo. Eric Söderlind, guitarrista sueco, un muchacho muy joven, nacido en el año 81, en una pequeña localidad ahí de Suecia. En la actualidad vive en Estocolmo. Prácticamente no ha... ¿Viste? Tantos músicos que decimos, bueno, como es, migran hacia el gran país del norte, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones de contractuales, etcétera, etcétera. El hombre se queda por ahí. Es un músico de los más respetados en toda Europa y fundamentalmente en Suecia también. Tiene un toque realmente muy distintivo, muy particular. Un guiño muy particular también que se escucha en su música a estas cosas del swing, del blues, ¿no? De allá de los años 60. Un sonido muy setentoso también. Escuchamos el Hammond. Incluso en este tema que suena de cortina también, a manos de Jell Oman o Human o algo así. Un quinteto lidera Eric Söderlind en este Happening, su segundo álbum como líder, publicado por sello Profond el 23 de noviembre del año 2011. Aldrich Mer es el quinto corte que escuchábamos recién. Completan el quinteto Kenji Rapson en bajo, Musa Fadera batería, este es más fácil, Musa Fadera batería, y Frederick Lindborg en saxo tenor. Realmente lindo esto, muy muy lindo. Acá la data obtenida de su página web nos dice que tiene muy poquitos discos. Este es el segundo, decíamos, y fechado en el año 2011. Tuvo un debut un par de años antes. Un tercer álbum que lo tengo, se los prometo, para próximas salidas de nuestro espacio. Con otro guitarrista sueco también que ha pasado harto por aquí, Max Schultz, dedicatorias, y según dice está trabajando en un próximo álbum para este año. Realmente lindo, ¿eh? Eric Söderlind Happening, 23 de noviembre del año 2011. Me gustó, ¿eh? Lindo, sí, muy lindo, suena realmente lindo. Bien, vamos a los teléfonos, 421-754 y 424-267. También estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. También estamos en el perfil de Facebook, para aquellos que quieran comunicarse vía Facebook. Bueno, bárbaramente. No, mete y ponga, y publicando también las portadas de los discos. Sí, buenísimo. ¿Te gustó el mete y ponga? Sí. Bueno, vamos a ir con esto. Le aclaramos, ¿no? La programación de hoy, al menos en el apartado yacero, viene un poquitito fusión, ¿no? Viene muy ruidosa. Me gusta. Alegre, como en el, no ruidosa, pero alegre como en el comienzo de hoy. Y se va poniendo un poquitín variadito, ¿no? Vamos a obtener un tema más del último álbum publicado por el trío, que se presenta aquí en Bahía Blanca, con la baja de Denis Chamber, como decíamos la semana pasada y la otra. El hombre hospitalizado, así que se bajó, lo reemplaza Billy Cuban. Pero en su gira anterior, que lo trajo por aquí por Neuquén, posteriormente a eso, se encerraron en un estudio de grabación y produjeron un disco con una tapa tremendamente horrible, como comentábamos aquí. Esta que estoy publicando. Ah, sí. No. Estoy hablando del trío HBC. Sí, no, es horrible. Sí, tremendamente fea. Sí, horrible. Bueno, pasamos a algo más de eso y también traemos algo de nuestra sección sin anestesia, con algo muy, muy raro, muy loco. Realmente me gustó muchísimo este Indigo Mist por el trompetista vietnamita Quang Vu y un pianista estadounidense, no me acuerdo el nombre, ya lo voy a encontrar por ahí. Bien, y algunas otras cositas más. Hiromi, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires, la pianista japonesa, con una banda realmente formidable, ¿eh? Una banda realmente formidable. Y bueno, a meter un poquitín de ruido. Lo que sigue ahora es algo que, vos sabés que la Orquesta Nacional de Jazz, que corresponde a un proyecto del Ministerio de Cultura de Francia, es muy dispar. ¿Por qué? Dispar en el sentido de que todos los discos, todas las tiene, cursa diferentes etapas. ¿Por qué? Porque el Ministerio contrata a directores, ¿no?, para hacer frente a la Orquesta Nacional de Jazz por espacios de 3 años. Y obviamente cada director viene con lo suyo, cada director contrata gente diferente, cada director viene con una propuesta y una onda diferente. Por eso que al hablar de la Orquesta Nacional de Jazz nos encontramos con discos, con etapas, ¿no?, así separadas en estos pequeños espacios de tiempo, en donde no todo es igual, obviamente. Y esta, la etapa que acaba de culminar, de la mano del contrabajista francés Daniel Binec, reemplazado para un nuevo periodo de tres años, hasta el 2017, por el guitarrista Oliver Menuhat, es un guiñe, otra vez, ¿no?, como decíamos con Eric Söderlin, otro guiñe a la música de los 60, a la música de los 70, algo de, por ejemplo, mezcla cosas sin ponerse colorado, ¿no? Estilos como los de Frank Zappa, Duke Ellington, Son Ra, Sly Stone, una mezcla realmente muy variada, pero que realmente suena muy, muy bien. Esto que vamos a escuchar ahora es muy diferente de lo que anteriormente hemos podido escuchar de otros discos grabados, obviamente, dirigidos por otros directores, ¿no? Suena realmente lindo este The Party, publicado por el sello Jazz Village el 13 de enero de este año, la Orquesta Nacional de Jazz. We'll be right back. Vergogna in Blu, el cuarto acorde de The Party por la Orquesta Nacional de Jazz, Orchestra Nacional de Jazz. Qué grande. Bueno, muy funky, por momentos muy pop también, soul. Este disco con este guiño a los 60, a los 70, como decíamos hoy. Un poquito, no tanto 60, 70, 80. El cuarto disco que la Orquesta Nacional de Jazz grabó, cuarto y último, grabó bajo la dirección del contrabajista Daniel Ibinek, quien acaba de complementar su contrato y siendo reemplazado por el guitarrista Oliver Benoit, que ya ha publicado un disco, que no recuerdo bien por ahí, pero estaba viendo la página que Herbie estaba cargando. Una formación diferente, las tapas diferentes, la música diferente, todo muy diferente. Obviamente proyectos diferentes también. Muy bien, no te cuento acerca de la banda porque son un montón y gente decididamente desconocida. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, pasamos entonces al blues, presentando un nuevo disco de Rod Piazza. Rod Piazza es un armonicista y cantante norteamericano, nacido en el sur de California. Tiene una amplia trayectoria con la armónica y cantando, tanto en grupos como en forma solista. Y bueno, ha presentado este 24 de junio pasado su nuevo álbum, Emergency Situation, Situación de Emergencia, el cual, digamos, recrea el género que él está habituado a realizar, que es el sonido típico del blues de Chicago. Él en los 60 comienza con la música, su ídolo era Little Walter y George Harmonica Smith. Se nota el toque de estos dos armonicistas en su música. Un blues que por ahí ahora ha quedado un poquito desactualizado. La armónica, bueno, digamos, no maneja sonidos distintos, pero realmente es un muy buen ejecutante del instrumento y la banda que la acompaña también no le van en saga. Vamos a escuchar de este disco nuevo uno de los temitas, que es el que más me gustó, que se llama Tricky Woman. I'll spend one night with your baby, and now you want a trick on me. With your baby, now you want a trick on me. Well, I found out fast, mama, you wasn't what you supposed to be. You say your baby needs shoes, tomorrow you got a brand new plan. You say your baby needs shoes, tomorrow you got a brand new plan. Tell you right now, baby, oh no, I'm not your man. Let me hear you, honey. Thank you. Escuchábamos entonces a Rod Piazza con su nuevo disco Emergency Situation, publicado el 24 de junio pasado. El tema era Tricky Woman. Decíamos un Rod Piazza que se ha mantenido con ese sonido típico de Chicago, un poco desactualizado para mi gusto. Bueno, está con su banda habitual, que son los The Mighty Flyers, y los que siempre lo acompañan es el guitarrista Henry Carvajal, el saxofonista Ron Cibula y también el saxofonista Jim Shedekin, qué difícil, che. También el pianista Alexander Cariño, que está traducido y debe ser suite o algo así. Pero bueno, un disco interesante para aquellos que les gusta el sonido bien típico de Chicago. Muy bien. Continuamos porque, por lo que me dijiste, tenés temas bastante picantín, largos. Ah, sí, sí, este no, ¿eh? El siguiente. Bueno, lo prometido, lo anunciado al principio. El próximo domingo, 21:30, 22:00, aquí cerquita en la ciudad de Bahía Blanca, en el Teatro Don Bosco, calle Vieites, se presenta el fenomenal trío Denis Chama se bajó. Otra. Estaba leyendo acá. Scott Henderson, Jasper Lynn, Billy Cuban. Repetimos nuevamente para todos aquellos desprevenidos que no nos han escuchado en los anteriores programas. Denis Chambers, figura clave de este trío, fue hospitalizado mientras estaba realizando una gira en Europa junto a Mike Stern y aún permanece en condición crítica, según lo que comentábamos y escuchábamos o leíamos la semana pasada, los últimos partes médicos. Así que Billy Cuban, el legendario Billy Cuban, que junto a John McLaughlin, por allá en el año 70-71, fundó la legendaria Mahavishnu Orchestra, con quien estuvo apenas 2 años y algunos cuantos conciertos, para posteriormente abandonar la banda y comenzar una carrera como solista, que comenzó afortunadamente para él y para el movimiento en general de la mejor manera. Grabó Spectrum inmediatamente después de dejar la Mahavishnu. Eso fue el Spectrum, la grabación de Spectrum en el año 73, aún hoy considerada una joya de estos incunables, ¿no? Álbumes incunables del movimiento fusión en general. Va a estar aquí cerquita y podemos apreciar su música, un dinosaurio viviente, un legendario, un ícono de la música del jazz fusión, del jazz contemporáneo. Así que vamos a escuchar un temita más de el último disco grabado por el original trío Henderson Berlin Chambers, producto de la gira, de la última gira que realizó internacionalmente, que lo trajo por aquí cerquita a Buenos Aires, obviamente, y a Neuquén, hace aproximadamente unos 2 años. Escuchemos a HBC. Thank you. Impresionante, Sightseeing, tema que compone el último disco del trío HBC, Henderson, Bernice, Chambers. Impresionante, realmente formidable, formidable este disco, increíble. Bueno, una pequeña aproximación a lo que viviremos el próximo domingo. Si todavía no te decidiste, estás ahí, que no sabes qué hacer, que si no sabes si vas a tener entrada, qué sé yo, mandate. Porque aún sin entrada, sin asiento, nosotros mismos hemos estado sentados en los pasillos, en algunas presentaciones aquí en Neuquén, donde no te venden las entradas ni por teléfono ni por internet y te tenés que arriesgar a ir, viajar, y no sabes si vas a tener entrada. Te venden una, eventualmente te venden una entrada, te acomodas en cualquier lugar, no te puedes perder esto, realmente impresionante. El mejor guitarrista de fusión de todas las épocas, no es que uno lo diga de fanático, sino que está internacionalmente reconocido así. Vos escuchás el sonido de la guitarra de Scott Henderson y es definitivamente diferente el sonido, el ritmo, la métrica, la locura que tiene este tipo, la velocidad con la que piensa, es realmente impresionante. Un permanente slide, ¿no? Es el sonido de su guitarra. Él confesaba una vez que decía que cada vez que quería tirar un slide tenía que buscar la palanca ahí abajo y eso lo desconcentraba un poquito hasta que un día decidió, la tengo ahí conmigo y la uso cuando quiero sin soltarla, y fue así que el sonido de su guitarra ganó ese efecto slide en forma continua y permanente, ¿no? Una marca registrada del guitarrista que, bueno, lo identifica absolutamente de cualquier otro guitarrista, una cosa realmente afortunada, ¿no? Y casual, que le dio ese sonido tan particular y tan genial. Eso en lo que respecta a su sonido, pero al sonido hay que meterle ideas, hay que ser rápido para improvisar, ingenioso para improvisar, no reiterativo, ¿no? Realmente Henderson es una caja de sorpresas, mezcla con una facilidad enorme, ¿no? Porque el hombre proviene del mundo del blues, él dice que su primer gran amor fue el blues, y su música está plagada de un blues, aunque por ahí no suene tanto a blues, pero está plagada de un blues realmente formidable que le ha dado a su música y realmente una tónica impresionante y diferente. Pero no se dejen llevar por mis palabras, palabras de un fana, que nunca hay que darle demasiada bolilla porque de un fana no se puede creer mucho, ¿no? Pero bueno, escuchen sus discos, vayan aquí a Bahía y aprecien este espectáculo realmente fantástico, ¿eh? Si no es ahora, seguramente en algún tiempito más, porque el hombre parece que le gusta mucho por acá y viene seguido. Bueno, ya vamos a pasar a esto. La semana pasada, la pianista japonesa Hiromi Uehara, que ella me había decidido, chicos, gente de ahora más me llaman Hiromi solamente, ¿eh? Lo de Uehara queda por ahí, así que sus discos simplemente titulados como Hiromi, una muy jovencita pianista nacida en Shizuoka en el año 1979, que de muy temprana edad tomó lecciones de piano, obviamente. Se ganó la simpatía y la admiración de todos sus maestros porque ha sido una alumna prodigio, hasta que en algún momento ella misma decía que, bueno, su sueño era tocar como o con Chick Corea. De hecho, su música está muy ligada a la onda de Chick Corea, ¿no? Incluso un poquitín más alegre, si se quiere, más vertiginosa. Cosa que por momentos a mí me cansa un poquitito esta cosa muy, muy loca de muchas notas, qué sé yo. Bueno, en este disco, Alive, junto a su The Trio Project, compuesto por Anthony Jackson en contrabajo y guitarra baja, y el baterista de fusión y rock, Simon Phillips, suena un poquitito más calma, si se quiere, a pesar de que sus partners son músicos de meterle pata, ¿no? De meterle un poco de rosca a su música. Sin embargo, pareciera como que estuviera un poquito más calma, no tan fogosa como en sus discos anteriores. Decía que, en referente a Chick Corea, que Corea en algún momento cayó por ahí por Japón. Sabemos que Japón es una plaza fuertísima. Estaba leyendo por ahí que en el mundo, donde más se consume jazz, ya sea en clubes, en discos, en ventas de discos, etcétera, etcétera, es en el Japón, el lugar donde más, en el mundo. Obviamente todos los músicos van a parar ahí. Allí cayó Corea y ella tuvo la oportunidad, invitada por el propio Corea, se habían conocido la noche anterior en un club, ¿no? Donde ella fue invitada a tocar ahí. Corea dijo, bueno, mira, te espero mañana en mi presentación en no sé dónde y te vas a subir conmigo, vas a tocar. Eso fue, ella misma dice que fue tocar el cielo con las manos, tocar con su gran ídolo. Y a partir de entonces, el nombre de Hiromi Uehara ha sido catapultado, obviamente, al estrellato dentro del panorama jazzero internacional. No solamente por esta posibilidad, sino que por su tremendo talento para el piano. Escuchemos a Hiromi en este disco de Trio Project Alive, publicado por el sello Telarc el 17 de junio de este año. Thank you. Bueno, Warrior, escuchábamos el sexto corte de este de Trio Project Alive por la pianista japonesa Hiromi, publicado por el sello Telarc el 17 de junio de este año. El trío, un trío realmente impresionante, Anthony Jackson con trabajo y guitarra baja y el baterista Simon Phillips. ¿Cómo llega ella a esto? Bueno, a conformar este trío. Esta joven pianista, estaba calculando aquí, 35 años, con un aspecto de adolescente, de adolescente, de, no aparenta 35 años, con una polenta realmente formidable, ustedes lo habrán podido apreciar. Se la nota un poquitito más calmada y mucho más pendiente de sus partners en este disco y no tan obsesionada por meter notas a mil, como particularmente a mí me da la impresión, ¿no?, en discos anteriores de ella. Anthony Jackson, un hombre proveniente de la fila de Paul Simon, de Steely Dan, de Chick Corea. Y el baterista Simon Phillips, más rockero, ha pasado por la fila de Toto, de Who, Judas Priest, David Gilmour, Jack Bruce. Y bueno, con Anthony Jackson ya había tocado anteriormente. Jackson había participado en dos de sus discos anteriores, en el año 2013 y 2004, pero nunca había tocado con Simon Phillips, y aparentemente quien le recomendó al baterista, ella ya tenía una idea, ¿no? Este disco, esta música que estoy escribiendo, según ella misma dice, datos obtenidos de su página web, se me ocurre que podría, ¿no?, caber la posibilidad de tocarla con este fantástico baterista, Simon Phillips. Pero fue Stanley Clark, un amigote de ella, quien se lo recomendó, ¿no? Un hombre que ya había tocado para Clark, Phillips, y que además Clark había tocado con Hiromi y, bueno, habían compartido algunas sesiones. Stanley Clark fue la que lo convenció de la contratación para este disco de Simon Phillips, que suena realmente formidable, su bata suena realmente increíble en este disco, en este tema, Warrior, en donde, como decíamos, ella comparte un poquitito de cartel, ¿no?, y de escenario junto con sus partners. Bien, recordemos, estuvo la semana pasada en Buenos Aires. No tengo conocimiento si sola o con el trío, porque la verdad que me cayó la noticia así muy, muy acotada, una cosita muy chiquitita que he leído por ahí, Así que ya me voy a poner en campaña para ver y pasar la información. Abrimos la sección sin anestesia, Herbie. Bien. Bueno, vos ponete los auriculares y escuchá otra cosa. Bueno, para todos aquellos desprevenidos y nobles en nuestro programa, la sección sin anestesia viene a cubrir un pequeñísimo espacio que no teníamos antes, esta cosa de darle la posibilidad al free, aunque ha pasado, pero así muy escuetamente, muy aisladamente, algo de free, algo de avant-garde, porque no es una música fácil, no todo suena agradable en los oídos, hay que tener cierta predisposición para escuchar ese tipo de música, te tiene que gustar, obviamente. Así que bueno, hemos instalado esta sección en donde, con una selección más bien ajustadita y pensada para no matarle y arrancarle el oído a nadie, traer cosas que puedan sonar como no hermosísimas, pero sí interesantes. Esto realmente es fantástico, ¿eh? A mí me gustó muchísimo cuando vi en la portada del disco que uno de sus integrantes era el trompetista vietnamita Kung Bu, me fui de cabeza. Después resultó que el disco no era tan como lo que yo había escuchado anteriormente de Kung Bu, un hombre que, no solamente en este disco, sino que en gran parte de su carrera como solista, se ha manifestado como una persona muy, muy interesada en la experimentación. Él electrificó su trompeta, por ejemplo, efectos de sonido, cosas muy locas, electrónica. Resultado, unos sonidos muy raros, climas muy, muy raros, pero a la vez muy atrapante. Una música muy provocadora, la de Kung Bu, que definitivamente se despega, ¿no?, de la corriente principal del jazz y, por ejemplo, de aquellas cosas más ruidosas como, por ejemplo, la fusión. Esto suena completamente diferente. Para este proyecto se asoció con otro hombre que también está muy impregnado de esta cosa de los sonidos electrónicos, los sonidos computarizados. Se trata del pianista Richard Carpen, que además es un artista multimedio y que fue, no, que es en la actualidad el director de la Escuela de Música de la Universidad de Washington. Dice la data, después de haber servido previamente en la Universidad de Wisconsin como director fundador del Centro de Artes Digitales y Medios Experimentales. Como cosa anecdótica y rara, en lo que vamos a escuchar ahora, los alumnos de Carpen improvisan, porque es un juego de improvisaciones realmente formidable, improvisan sonidos electrónicos con sus iPads. Una cosa tremendamente loca. Escuchemos este disco que está pensado, está inspirado y además es un homenaje a la música de dos grandes como Billy Strayhorn y Duke Ellington. Aunque ustedes no crean, la música está inspirada en esos dos. Este disco realmente es fantástico. Indigo Mist, That the Days Go By and Never Come Again. Escuchemos a Indigo Mist. Thank you. Bueno, escuchamos Indigo Mist, un disco. El subtítulo de este disco, Indigo Mist, es Los días pasan y nunca vuelven, publicado por el sello Rare Noise Records el 7 de agosto último pasado, muy poquitito, hace muy poquitos días. Escuchábamos esta cosa muy loca, ¿no? Del trompetista Kung Bu, el trompetista vietnamita Kung Bu, nacido en Saigón, emigrado a los Estados Unidos, junto con su familia a los 5 años de edad, junto a al artista pianista multimedia Richard Carpen. Lo escuchamos en dos cortecitos pegaditos, porque, y bueno, tuvimos que editar ahí también porque el siguiente también está muy pegadito. Escuchamos Duke inmediatamente después, algo más conocido en la última parte de este tema, In a Sentimental Mood, de autoría de Duke Ellington. El anterior, Duke, obviamente en homenaje al genial Duke Ellington. Aunque parezca loco y pareciera que imposible, este disco, como decíamos antes del tema, está inspirado en música de dos grandes compositores, como lo fueron Duke Ellington y Billy Strayhorn, ambos creadores de los hoy conocidos standards, ¿no? Temas clásicos convertidos en standards. Una cosa tremendamente loca lo de ambos, quizá no tanto en este tema, porque bueno, tenés que escuchar el resto del disco para darte una idea del nivel de improvisación. Impresionante, ¿eh? Nivel de improvisación. Kung Bu es muy conocido fundamentalmente por esta característica, ¿no? Ser un gran improvisador con ideas realmente muy raras y muy diferentes, muy particulares, que han forjado en él una imagen de gran compositor, como lo es, gran compositor, improvisador y ejecutante de la trompeta. Un hombre que participó en dos álbumes junto al guitarrista Pat Metheny, justamente los dos últimos álbumes antes de la disolución del grupo, pero obviamente la idea de Kung Bu estaba puesta, o la mente estaba puesta en algo completamente diferente. Nunca siguió, incluso ligado a Pat, con su posterior carrera como solista fuera del grupo. Inmediatamente pasó a formar parte de su cuarteto y darle rienda suelta a esta cosa loca de la improvisación y los sonidos electrónicos y computarizados. Muy bien, sigamos con el blues. Bien, no tanto. ¿Ah, no? En este caso me estoy apartando un poquito de blues para ir un poquito al rock sureño, al rock mezclado con el country. ¿Por qué? Porque bueno, Clapton sacó este 28 de julio pasado, 29 de julio pasado, un disco homenaje a JJ Cale. El disco se llama Eric Clapton and Friends, The Breeze, una apreciación, un acercamiento a JJ Cale, que fue JJ Cale, murió hace aproximadamente un año, uh-huh. Y bueno, es uno de los ídolos de Clapton. Él dice que lo ha influenciado muchísimo en su carrera y por eso es que se ha animado a realizar este tipo de aproximación a la música de JJ Cale. Bueno, aquellos que no saben, Cocaine y After Midnight son temas escritos por JJ Cale que, bueno, Clapton recrea. Generalmente Clapton no es un músico que escribe mucho, que hace música, sino que generalmente toma otros temas y bueno, los recrea. Y bueno, justamente JJ Cale era uno de aquellos que tomaba de esa fuente y los hacía, por supuesto, clásicos. JJ Cale, un tipo que hacía un raro, viste, mix entre el rock, el country, el folk, algo de blues, algo de rock. No era muy precisamente lo del blues, más rockero que otra cosa. En este disco, que se llama Eric Clapton and Friends, por supuesto, participan otra gente que admiraba a JJ Cale, como Mark Knopfler, uh-huh. El ex guitarrista de Dire Straits, John Mayer, un guitarrista muy joven, Willie Nelson, el famoso Willie Nelson, cantante y guitarrista de country, Tom Petty, Derek Trax, otro bluesero, y Don White, en este álbum, que son 16 temas, un disco bastante largo, temas cortitos, porque JJ Cale escribía temas de 3 minutos, 4 minutos, no era muy largo. Vamos a escuchar de este disco nuevo el temita Since You Said Goodbye. but the moon, he knows I'm blue. It's all because of you, ever since you said goodbye. Black cloud hanging over me, I just can't seem to do it right. Lord, the wind never blows, the river never flows, ever since you said goodbye. A Eric Clapton and Friends, el disco The Breeze, La Brisa, un acercamiento a JJ Cale, publicado el 29 de julio pasado. El tema era Since You Said Goodbye, y justamente Clapton lo que dice en una entrevista es que quiere aprovechar lo que hizo JJ Cale. Esa es la cuestión. Yo solo soy el mensajero, siempre sentí que ese es mi trabajo. Trato de interpretar las cosas para que el público en general, o al menos la gente que escucha lo que hago, se quede entregada y pregunte de dónde saqué esa música. Suena lindo, ¿eh? Suena lindo. Es un disco de country, blues, rock, no de blues, pero muy lindo disco. Bueno. Bien, jazz. Sí, esta vez sí, porque veníamos bastante ruidosos. Y lo que vamos a escuchar ahora de este saxofonista inglés, Julián Argüelles, un nombre y un apellido latino, pero toda una banda que él lidera, un cuarteto inglés. De Julián Argüelles, prácticamente para mí un músico desconocido hasta hace muy poquito tiempo, pero fíjate que con quién se rodea, con el contrabajista Dave Holland y el pianista John Taylor, ambos paisanos de él, ambos ingleses, y también el baterista Martin Franz, también inglés. Un cuarteto totalmente inglés, formidable, porque esto suena realmente increíblemente bien. El saxofonista con un sonido realmente muy pulcro, realmente me encantó, ¿eh? Y puede verse en la portada del disco, incluso en la contratapa, ¿no?, la mirada de admiración que tiene Argüelles sobre tanto John Taylor, que lo tiene a su lado, como a David Holland, dos monstruos, dos grandes de la escena jazzera, no solamente europea, sino mundial. De muy bajita estatura, Julián Argüelles, pero con un sonido a una altura tremendamente superior. Está subido ahí arriba de un... chiquitito, ¿viste? De un escalón y los demás están en el piso. Pero un cuarteto realmente formidable. Podemos incluso escucharlo a un John Taylor muy diferente, un hombre que es muy ligado a la música, si se quiere, un jazz más de cámara, un jazz más clásico, muy ligado a la música clásica. Aquí suena completamente diferente. Un Dave Holland también a la altura de las circunstancias. Julián Argüelles, Circularity. Thank you. Bien, escuchamos a Julián Argüelles, su último disco Circularidad, el tema del mismo nombre, el tercero, publicado por el sello Camichas, el 11 de marzo de este año. Un hombre de 48 años, nacido en el año 66 en Birmingham, en el Reino Unido, se reúne de paisanos, colegas músicos, Dave Holland con trabajo, John Taylor piano, Martin Franz en batería. Realmente fantástico este hombre, que no solamente ha cosechado un amplio y muy, muy genérico respeto dentro del mundo jazzero por su condición como instrumentista, sino también como compositor. Últimamente, muy recientemente, así ha recibido el encargo de escribir música para la prestigiosa NDR Big Band, la prestigiosa Big Band alemana, también para la H-Ear, también una Big Band de una radio en Frankfurt, más algunos otros encargos más de algunas orquestas juveniles que desconozco, pero esto es lo más fuerte, lo más conocido. En el año 99 ganó un importante premio en los Estados Unidos, justamente un concurso para compositores. Bueno, realmente fantástico, ¿eh? Bueno, estoy leyendo por aquí una cantidad de reviews del disco, en donde obviamente se deshacen en elogios, ¿eh? Uno de un diario londinense dice: uno se queda casi sin palabras de admiración. Una pequeña comentario de este diario londinense, nada más como para tener una idea del todo, ¿no? Como ronda el resto de los comentarios de revistas y diarios especializadas con respecto a este último trabajo suyo y los últimos a su cargo. Un hombre que ha liderado sus bandas en los últimos años, produciendo 11 discos como líder. Realmente fantástico, Julián Argüelles. Queda afuera, una vez más, el saxofonista francés Pierrick Pedron. Bien. Para la próxima. Nos vamos entonces con el blues, recordando el nacimiento de uno de los grandes también de blues, Luther Allison, que nació el 17 de agosto de 1939, y también la fecha de fallecimiento de él es cercana, 12 de agosto del 97. Murió a la edad de 57 años. Lo homenajeamos desde su disco Reckless del año 97, el tema Living in the House of the Blues. Muy bien. Esto nos vamos porque ya estamos recontra super pasados. Estamos sobre la hora. Muy bien, date una vueltita como siempre por nuestro blog aldemianoche.com.ar. El próximo martes el disco completo a cargo de un blues de Helvi Luther Allison. Luther, parecido. Luther Allison, ¿qué dije? No, Lucky Peterson. Lucky Peterson, The Son of a Bluesman, el último disco que hemos pasado dos jueves atrás. Y el próximo jueves te comentamos cómo nos fue en la presentación de Henderson Berlin Cuban, este próximo domingo en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Traeremos algún disquito? Trataremos. Firmado otra vez por... Claro, algunas fotitos seguramente nos vamos a sacar, vamos a publicar algo. Por fin sacaremos alguna foto como la gente, porque venimos mal con las fotos. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Pero bueno, no importa. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.